940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos, bienvenidas, Runa Cuna, Guarmicuna, Mashicuna. Gracias por conectarse a la nueva temporada del programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Ya casi 9 años que se emite el programa Trazos de Nuestra Identidad en la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saluda a Yumago Ortiz, un abrazo grande. Quiero iniciar deseándoles todo lo mejor para el año que inicia del 2021. Los mejores deseos para cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. A toda la gente de Ecuador, Latinoamérica y del mundo que se conecta a través de las diferentes redes sociales. A mis colegas coproductores y dependientes que forman parte de la gran familia y parrilla de la radio. A las compañeras y compañeros que trabajan en Radio Casa de la Cultura, tanto en AM como en Cultura FM. Al Pancho Vidacocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Muchísimas gracias, querido Pancho, por todo tu apoyo y solidaridad. Al Jorge Quesada, ese melómano que realiza la producción de la radio de la Cultura FM y que tiene un gran programa, un melómano, muchísimas gracias por todo ese apoyo y por cruzarnos toda la música que se pone acá en el programa Trazos de Nuestra Identidad. Al Vicente, al Darío, a la Laura, a la Bachita, a la Alex, al Adrián, al Patricio, director de la radio, y un abrazo grande a cada uno de ustedes y un agradecimiento grande al doctor Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por todo ese compromiso para con la cultura y ese apoyo a los coproductores independientes para que sigamos reforzando la comunicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Que este 2021 tengamos mucha salud, alegría, esperanza, fuerza, sabiduría, ternura, coherencia. Y quienes hacemos comunicación lo hagamos comprometidamente, de forma veraz, incluyente, participativa, democrática, siguiendo aquella luz libertaria e insurrecta de Eugenio Espejo, a propósito del Día del Periodista este 5 de enero que pasó. En estos tiempos difíciles que vive nuestra América y del mundo, acrecentada por la pandemia de la COVID-19, el reto y el deber histórico actual de los seres humanos, de los movimientos de solidaridad, de derechos humanos, de las organizaciones sociales, de los movimientos progresistas de Ecuador, Latinoamérica, el Caribe y del mundo, es generar estratégicas que regionalicen y globalicen las luchas por la vida, la paz, los derechos humanos y la construcción de un nuevo orden internacional, democrático, justo, inclusivo y equitativo, en que sea efectiva la igualdad soberana entre los estados y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, reconociendo que el enemigo común es el imperialismo, el capitalismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo, el fascismo y el patriarcado. El desarrollo desde inicios del año pasado, del 2020, de una crisis sanitaria a nivel mundial a partir de la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad y que aún seguimos combatiéndolo, puso al descubierto de una manera más cruda las injusticias y desigualdades del capitalismo, que ha demostrado su total incapacidad para controlar la enfermedad. El mal manejo de la situación sanitaria por parte de numerosos gobiernos, sobre todo en la región de las Américas, ha generado muerte, desamparo social y mayor miseria en nuestros pueblos. La existencia y expansión de un injusto orden económico capitalista, un modelo neoliberal egoísta, destructivo de los pueblos, que genera una distribución desigual de las riquezas, una creciente injusticia social y exclusión de la mayor parte de la población mundial. Este modelo, queridos amigos, intensifica la pobreza y la miseria, destruye sistemáticamente la naturaleza y el medio ambiente en su insaciable búsqueda de mayores ganancias y riquezas para un número cada vez más reducido de personas y grupos a nivel mundial. La paz en el mundo se encuentra cada vez más amenazada como resultado de la política agresiva y militarista del gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados, que pretenden incrementar sus ganancias económicas y expandir sus áreas de influencia, para lo cual intensifican conflictos regionales que generan muerte y destrucción. Se intensifica la aplicación de medidas coercitivas, unilaterales y bloqueos genocidas contra naciones soberanas en los ámbitos económicos, comercial y financiero, con los que se pretende rendir por hambre y necesidades a pueblos enteros que han elegido sistemas económicos que se contraponen al capitalismo y al imperialismo. Esas políticas de extorsión económica violan de manera permanente el derecho internacional y a la vez vulneran de manera particular los derechos humanos de millones de personas, entre las cuales las mujeres, las niñas, niños, adolescentes son los más afectados. A lo anterior, queridos amigos, se suma el dominio casi absoluto de los medios de comunicación y el control de las redes sociales por parte de sectores hegemónicos. A través de eso se pretende que todo el mundo piense igual y que exista una sola cultura, única imagen y semejanza de los que predominan en los países desarrollados, en detrimento de las culturas nacionales de los países en desarrollo, el respeto a la diversidad de ideas y valores, e imponiendo el racismo, la opresión de género, la segregación de las minorías, el menosprecio de las culturas originarias ancestrales de nuestros pueblos milenarios. En este contexto de crisis globalizada del capitalismo y de avance de las políticas neoliberales, los pueblos del mundo vienen fortaleciendo su lucha y resistencia y han reafirmado el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ante la resistencia de los pueblos y la irrupción de otras potencias que amenazan con el poder unipolar de la que ha disfrutado en las últimas décadas el imperialismo norteamericano y sus aliados, se han tornado más agresivos, peligrosos y destructivos, desarrollando una estrategia de dominación global encaminada a apropiarse de los recursos naturales, particularmente de los energéticos, controlar los mercados a nivel internacional e incrementar su dominación a escala planetaria. La pandemia sigue y las ansias de poder de los imperios y aliados de igual manera. Tenemos que exigir la vigencia, la promoción y el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas que debe regir el comportamiento de la comunidad internacional. Tenemos los pueblos el derecho a resistir y construir justicia social, construir derechos humanos, construir paz siempre por la vida. Ese es el derecho de los pueblos soberanos, dignos e independientes que somos. El año pasado, 2020, quedará marcado no tan solo por la pandemia, quedará marcado por todo el desamparo y la violación de los derechos humanos que han hecho estos gobiernos neoliberales en nuestra América. Esos derechos humanos realmente violentados y sin ninguna apreciación ni ningún absoluto respeto a la vida que han demostrado. Pero bueno, los pueblos tenemos esperanza y las puertas han abierto en Bolivia, en Chile, en Argentina, en México, y también tendrá que abrirse nuevos horizontes y mejores caminos para el Ecuador. Por eso la importancia de elegir bien al nuevo presidente del Ecuador. Que no nos coman el cuento, queridos amigos y amigas, con baratijas y con ofertas que realmente nunca se van a cumplir. Aquí hay que ver la historia y los hechos, y los cambios tienen que darse, pero sobre todo una recuperación de la dignidad y soberanía de nuestro país y la recuperación de los derechos humanos que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Un feliz año y mucha coherencia y resistencia y sin perder la ternura, con una solidaridad profunda y siempre pensando en el bien común. Bueno, en la emisión del primer programa de Trazos de Nuestra Identidad en este 2021, nos encontraremos con los pueblos del mundo, en esta ocasión con hermana digna y milenaria República de Irán, pueblo que sigue resistiendo contra las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano y sus aliados, lo que ha provocado serias tensiones entre esos dos países y que pretenden crear una guerra, invasiones, desolación en pueblos soberanos e independientes. Hoy recordaremos al líder iraní general Qasem Soleimani, ex jefe de las fuerzas Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y que estaba a cargo de la política exterior de Irán y que fue asesinado vilmente en un ataque con dron perpetrado por el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump en Bagdad el 3 de enero del 2020. El pueblo iraní exige justicia por ese crimen y exige que el gobierno de Estados Unidos deje de interferir en asuntos internos y denuncia el intento de crear una guerra entre pueblos y en Medio Oriente. Esta tarde doy la más fraterna bienvenida y agradezco profundamente al actual embajador, señor Ahmad Pabarja, jefe de la sede diplomática de la República Islámica de Irán en Ecuador, con quien mantendremos una entrevista que ha sido previamente grabada. El señor embajador en entrevista hará referencia sobre el asesinato del líder Soleimani, pero sobre todo de su legado, de su lucha antiimperialista, anticolonialista, siempre por su pueblo y en defensa de la vida. Y hablará sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán, provocadas por el gobierno de Estados Unidos y las medidas unilaterales que ha radicalizado en estos tiempos de pandemia contra esa hermana país de Irán. Reiterar nuestro agradecimiento al señor embajador de Irán por su tiempo, coherencia para esta entrevista y toda nuestra solidaridad activa para con el pueblo de Irán. Tendremos memoria colectiva hoy con la gran Mama Quilago, regente de las pirámides de Cochasquí. Como siempre digo, nuestra historia es milenaria, no tenemos 500 años de historia. Nuestros pueblos nos han aportado muchísimo y es ahí donde está el secreto, esa construcción del suma causa, del buen vivir, esa filosofía de vida, esa reciprocidad entre seres humanos y con nuestro entorno. Bueno, reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, resistencia, ternura y esperanza. Escucharemos muy buena música en su programa, como siempre, Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde y de este inicio del año 2021, que sean tiempos mejores, pero para eso hay que construir y también defender nuestra dignidad, queridos amigos, y siempre por la paz y por la vida. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Quilago, mujer solar, mujer jaguar, lleva el nombre de una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una cultura precolombina que desarrolló una ciencia y tecnología andina, capaz de interpretar el mensaje de las estrellas, mediadores del tiempo, elaboraron un calendario para determinar los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. Habitaron en la mitad del mundo, en lo que hoy es Ecuador. La cultura caranqui floreció del 800 después de Cristo al 1500 después de Cristo, en los Andes septentrionales, en los territorios en que actualmente están ubicadas las provincias de Pichincha, Imbabura y Canchi. Su modo de producción fue comunitario, siendo la tierra, pachamama y demás recursos naturales

justamente este 3 de enero pasado, realmente a través de un dron. Realmente el pueblo iraní exige justicia y respeto a su autodeterminación, que no existe injerencia por parte de Estados Unidos en las políticas internas, y lo que está provocando Estados Unidos es causar guerra y desolación, como le habíamos manifestado en el inicio del programa. Reiterar la bienvenida y les dejo con entrevista con el señor embajador Ahmad Pabarja, jefe de la sede diplomática de la República Islámica de Irán en el Ecuador. Muchísimas gracias y reiterar nuestra solidaridad con ese pueblo milenario de Irán. Bueno, aquí les dejo con la entrevista. Bienvenido, querido embajador. En el nombre de Dios, estimables oyentes, muy buenos días. Ante todo, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones al pueblo ecuatoriano en la ocasión del auspicioso nacimiento del Señor Jesús y el inicio del año nuevo 2021. Espero que el año nuevo sea lleno de bendiciones y paz para todo el mundo y en especial para el noble pueblo ecuatoriano. El Señor Jesús, gran profeta con una misión universal, es muy respetado por el pueblo iraní y por todos los musulmanes. Él siempre proclamó la paz y el amor al prójimo. Espero que en el nuevo año sus seguidores junto con todos los pueblos unan sus esfuerzos para establecer la paz, la seguridad y la tranquilidad en el mundo y así tener un mejor año de bienestar para todos. Desafortunadamente, en el año 2020, la humanidad se ha enfrentado con grandes desafíos como el terrorismo, la guerra, los bloqueos y sanciones unilaterales y la pandemia de coronavirus que han dejado mucho dolor y dificultades para los seres humanos, sobre todo económicas. Queridos amigos y amigas, quiero aprovechar esta oportunidad para exponerles sobre un hecho trascendente que ocurrió al inicio del año 2020 que generó una preocupación mundial. El 3 de enero de 2020, que coincide con la llegada del Año Nuevo Cristiano, el general Qasem Soleimani, el más alto funcionario militar de Irán y una importante figura militar en la región Medio Oriente, considerado como un héroe por su lucha contra el terrorismo y los esfuerzos por la paz, mientras se encontraba en un viaje oficial en Bagdad como invitado del primer ministro iraquí, en un acto terrorista y criminal, fue atacado y asesinado por los drones estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad bajo la orden directa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien aceptó con orgullo la responsabilidad de dicho acto terrorista. Debo recalcar que los Estados Unidos asesinó a un hombre que durante su vida prestó innumerable servicio a su país y a la humanidad en general, incluida la lucha contra el terrorismo, la ocupación y contra las bandas criminales armadas. En realidad, el general Qasem Soleimani fue un defensor de la paz, la seguridad y la tranquilidad en la región Medio Oriente. Señoras y señores, aunque es imposible describir en este corto tiempo todos los sacrificios del general Soleimani en pro de la humanidad, al dedicar su vida a la lucha contra la opresión y la agresión, quiero aprovechar esta oportunidad para citar algunos ejemplos relevantes. Primero, lucha contra la ocupación y agresión de Saddam Hussein a Irán en conspiración con Estados Unidos. Tras la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el general Soleimani, con el afán de defender el país de frente a las conspiraciones estadounidenses, se unió al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y durante los 8 años de la guerra impuesta por Saddam Hussein a Irán, él comandó una de las divisiones en la primera línea de batalla. Él participó en muchas operaciones militares y fue herido muchas veces hasta el filo del martirio. Además, con la ayuda de sus compañeros, logró derrotar la conspiración estadounidense que, al alentar a Saddam Hussein para invadir nuestro país, buscaba derrocar la Revolución Islámica de Irán. Segundo, la lucha contra el narcotráfico y las bandas de crimen organizado. Tras la guerra impuesta, el general Soleimani sirvió en otro bastión y luchó contra las bandas de narcotraficantes, dirigiendo personalmente las operaciones en las fronteras orientales de Irán, y así impidió el ingreso de drogas a nuestro país desde Afganistán, así como su tránsito hacia los países europeos. Tercero, lucha contra el terrorismo. Como es de conocimiento público, Donald Trump, durante su campaña electoral de 2016, afirmó en varias ocasiones que el grupo ISIS fue creado por la administración de Obama y personalmente por Hillary Clinton. Luego de la repentina aparición de ISIS, este grupo terrorista tuvo avances en el suelo sirio. Debido a la solicitud del gobierno legítimo de Siria, el general Soleimani fue designado por nuestro país como la persona a cargo de luchar en contra de este grupo terrorista. En un primer paso, él viajó a Siria para detener el avance de las fuerzas de ISIS que ya habían llegado cerca del palacio presidencial. Luego, con la ayuda del ejército sirio y fuerzas voluntarias de algunos otros países, los obligó a retroceder. Tras su visita a Rusia y reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, él lo convenció de enfrentarse al grupo ISIS en Siria. Con la llegada de las fuerzas rusas a Siria, que principalmente brindaron apoyo aéreo y de inteligencia, este grupo terrorista en Siria fue derrotado casi por completo y prácticamente se frustró el plan del gobierno de Estados Unidos para derrocar al gobierno sirio, que se opone este gobierno al régimen sionista. ISIS, que pretendía establecer un estado nuevo en la región de Asia Occidental, atacó a Irak en el año 2014 con el equipamiento y armamentos proporcionados por algunos países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de la presencia de un gran número de tropas estadounidenses en Irak, y sin enfrentar ninguna reacción, este grupo terrorista ocupó muchas áreas del norte y oeste de Irak y finalmente llegó a las puertas de Bagdad. El gobierno iraquí, al sentirse frustrado por la falta de ayuda de Estados Unidos, apeló a nuestro país, que contó con la respuesta positiva de Irán. Inmediatamente el general Soleimani fue enviado a Irak, quien logró sacar a Bagdad del asedio y luego, con la ayuda de las fuerzas del pueblo iraquí, derrotó completamente a ISIS también en ese país. De tal manera que actualmente en Irak y Siria no existe una fuerza significativa de este grupo terrorista, que es considerado el brazo ejecutor de las políticas del gobierno de Estados Unidos en el Medio Oriente para desintegrar a los países del conocido eje de resistencia y hacer realidad su sueño del Gran Medio Oriente. El general Soleimani, con su valentía y sacrificio, siempre presente en las primeras líneas de batalla durante las etapas más difíciles de la lucha para comandar las operaciones militares, él logró salvar la vida de miles de sirios e iraquíes y también liberó a miles de yazidíes y cristianos en Irak, quienes habían sido tomados cautivos por ISIS. Entonces, la gente de estos dos países siempre recuerda bien al general Soleimani y se siente en deuda con sus esfuerzos y se refiere a él como un libertador. Damas y caballeros, a lo mejor ustedes se pregunten por qué Estados Unidos debería atentar intencional y conscientemente contra una persona que es reconocida por amigos y enemigos, que ha servido en gran medida a la comunidad humana al contrarrestar el grupo terrorista en Siria e Irak y evitar que este grupo gane el poder en Damasco y Bagdad. La respuesta a esta pregunta se dio entre los puntos mencionados. El mártir Soleimani hizo añicos los sueños y planes de Washington para el Medio Oriente y, por lo tanto, Estados Unidos estaba furioso con él. Ese gobierno buscó formar un Medio Oriente más grande, es decir, cambiar las fronteras y dividir la región para servir a los intereses de Israel. El plan comenzó con la invasión israelí al Líbano, pero con la resistencia de las fuerzas populares libanesas, Israel fue derrotado en esa operación y se vio obligado a retirarse. Sin embargo, Estados Unidos no renunció a su plan y con el surgimiento de protestas populares en algunos países árabes, que se conoció como la Primavera Árabe, intentó aprovechar esta oportunidad y surfar la ola de protestas y manejarla hacia su interés. Al igual que en Libia, Washington trató de desviar la oposición popular en Siria hacia movimientos armados para derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Pero con la presencia del mártir Soleimani, este plan fue frustrado. En Irak, también el gobierno de Washington siguió el mismo escenario y trató de derrocar al gobierno iraquí a través de ISIS. También cambió la constitución y poner el poder a su gobierno títere. Pero esta vez también el mártir Soleimani impidió que su plan se realizara. Por lo tanto, es obvio que Estados Unidos estuviera furioso con él. Entonces, intentó asesinar a una figura tan destacada en un acto terrorista y de una manera criminal completamente corroborada mientras estaba presente en ese país por invitación del gobierno iraquí. Contraría todas las normas y leyes del derecho internacional. Al hacerlo, el gobierno estadounidense también violó la soberanía iraquí con esta medida terrible, en contra de los acuerdos bilaterales con ese país. Queridos oyentes, es interesante saber que el pueblo de Irán organizó en Teherán el funeral más concurrido del siglo en agradecimiento a este gran héroe nacional y regional, con más de 7 millones de personas de diferentes estratos. Y también en todo Irán la gente hizo una demostración de unidad y solidaridad nacional. Damas y caballeros, al respecto, la República Islámica de Irán actuó de una manera muy sabia y prudente mientras trató de contrarrestar este acto terrorista mediante un ataque misilístico a la base militar de Estados Unidos en Irak. Y con esta medida se ha controlado, evitó que los actos irracionales del presidente Donald Trump ponga en peligro la paz y seguridad de nuestra región y del mundo. Pero de todas formas, nuestro país se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias en el momento adecuado y de la forma adecuada contra los autores directos e indirectos de este crimen brutal. Sin embargo, la República Islámica de Irán cree firmemente que el mejor camino para responder a estos ataques vergonzosos es seguir el camino del mártir Soleimani, que es el de la resistencia de los pueblos frente a las ambiciones de los imperios. Finalmente, quiero agradecer a Radio de la Casa de la Cultura, especialmente a estimada Yumak Urtiz, por este espacio informativo y a su respetable público por su tiempo para escuchar este análisis tan trascendente. Y yo también aprovecho otra vez para volver a desearles un feliz año nuevo 2021. Hasta pronto. Agradecemos a usted, querido embajador, señor Ahmad Pabarja, jefe de la sede diplomática de la República Islámica de Irán en Ecuador, y agradecerle por toda esa reflexión y esa historia que no nos ha sido contada como debe ser, y que el imperio y sus aliados siempre la van a distorsionar. Muchísimas gracias y todo honor y gloria siempre para el líder Soleimani, y que su legado trascienda, ese legado por la lucha por la paz, por la vida, antiimperialista y anticolonialista. Muchísimas gracias, querido embajador Ahmad Barbarja. Muchísimas gracias. Bueno, les vamos a dejar y con eso terminando el programa, el primer programa del año 2021, y agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía y a todas esas conexiones a través de Facebook y a todos esos saludos que nos han hecho llegar. Bueno, muchas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar y ser muy coherentes, y la historia lo tenemos que actuar así, realmente con mucha coherencia. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a escuchar y les dejo con esta cantante iraní maravillosa, que tiene una voz maravillosa, como es la Keinban Chemirani. Con ustedes les dejo Abbas. De nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.